Muy buenas tardes, estáis en Bacanal Musical, como cada miércoles de 8 a 9. Bueno amigos, hoy nos vamos a meter de lleno en los años 80. En los años 80 nació una cosa que se llamó la movida. Bueno, este término a mucha gente le gusta, a otra no, pero así nos entendemos absolutamente todos. En aquella época nace las discográficas, nace Radio Crash, nace muchas cosas, nace la libertad. Hay un gran movimiento de libertad en todo el país y eso se ve en la música. A continuación os voy a poner un tema de Mario Tenía y Los Solitarios. Bueno, he elegido este grupo porque sigue haciendo un rock and roll clásico y participó en el mítico concierto de homenaje a Canito, miembro de Tox, murió en un accidente de tráfico, que es lo que los técnicos llaman donde empezó la movida, ¿no? Bueno, yo pienso que sí, pienso que eso, me da igual. Voy a poner este tema para que veáis cómo se parece mucho a aquellos... a ese rock and roll que poníamos al principio de los programas, cuando hablamos del principio de los años 60. Mario Tenía y Los Solitarios. Ya sabéis que la magia del vinilo siempre es tardar un poquitito. Toma tu decisión. Te esperan en la oficina, no tienes solución. Da una rápida respuesta, te quedas sin ocupación. En un momento, toma tu decisión. No sigas comiendo tampoco, diviértete hombre un poco. Olvídate de la dirección y vente a bailar rock and roll. Ejecutivo, ejecutivo, ejecutivo, ejecutivo. En un momento, toma tu decisión. De Mario Tenía y Los Solitarios. Bueno, a continuación vamos a poner una música completamente diferente, ya que vamos a poner un tema de Aviador Dro. Como os decía al principio del programa, Dro fue la primera discográfica libre que tuvimos en España. Y esta particularidad hizo que muchos grupos, que seguramente las discográficas normales, comerciales, nunca hubieran grabado, lo lograron. También pasó con Ciencia y Preses, con la Fonográfica Asturiana, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Todas aquellas discográficas que dieron una riqueza musical muy importante al país. Entonces os voy a leer un pequeño papelín que venía en este single y nos habla de cómo podemos ser una estrella y nos dice lo siguiente: esto es nuestro presupuesto, los singles a 95 pesetas la unidad en menos de un mes y además puedes aprovecharte de otras ofertas Dro. Habla de grabar en pistas, de alquiler de música, etcétera, ¿no? Entonces os voy a poner ahora un tema que se llama Godzilla. Lógicamente Dro tiene una gran influencia de la música electrónica que se hacía en aquella época. Después de... Godzilla. ¿Escuchaste los gruñidos de Godzilla? Bueno, a continuación vamos a ir con Alaska. Alaska es otro grupo que también estuvo en aquel famoso concierto de homenaje a Canito. Y ya esta es con Hispavox. Lógicamente las multinacionales no son tontas y sabían que toda esta música se iba a vender como rosquillas. Y os voy a poner de Alaska los Pigamoides la cara B del famoso single de Bailando. Y esta es La rebelión de los electrodomésticos y a continuación Vértigo. Ahora se ha vuelto asesina. El lavaplatos no me puede ver. Me da miedo entrar en la cocina. Me da miedo lo que pueda ver. La tostadora se ha vuelto asesina. El lavaplatos no me puede ver. Fantásticos temas de Alaska y los Pegamoides. Vamos llegando con Vértigo. Cojonuda esta canción, es cojonuda. Bueno, ahora vamos con Mamá. Mamá y su famoso LP, El Último Bar. También participó, como dije anteriormente, en el homenaje a Canito. Mamá fue una banda muy importante. Su primer LP, El Último Bar, fue muy escuchado. Claro, yo tenía de aquella 16, 17 años y los que nos gustaba este tipo de pop, pues flipamos con Mamá. Después, desgraciadamente, los siguientes LPs, pues no sé por qué, pero fracasaron. No siguieron con la misma línea. O sea, no hice una evolución del pop que esperábamos. Pues pensábamos que iba a ser como Nacha Pop. O sea, Nacha Pop fue la gran banda de aquella época de pop y no lo fue Mamá. Fue una pena. Os voy a poner de Mamá, de la cara A, El Show Empieza. Esto es un LP, que por cierto me lo dejó Arturo. El concierto la semana próxima. Y si no se irá, Mamá. Qué gran canción, qué gran LP fue este. Bueno, ahora vamos con Mermelada. Como veréis, estamos poniendo, pues bueno, los grupos que participaron de aquella famosa velada del homenaje a Canito. Mermelada fue un grupo que nace a finales de los 70 y desarrolla en todos los 80, ¿eh? Bueno, hacen un pop un pelín más salvaje que esto, ¿no? Y yo creo que os va a gustar este tema que se llama Soy Así, de Chapa Discos. No tengo tiempo que perder, debo ya saber lo que quiero hacer. Soy así, soy así, soy así, soy así, soy así, soy así. No voy a cambiar por ti. Yo puedo dejar de amar hasta que no pueda más. Puedo dejar de tocar, vamos a hacerlo una vez más. Ya sabes lo que quiero hacer. Soy así, soy así, soy así, soy así, soy así, soy así. No voy a cambiar por ti. Como veis, es un tema un poquitín más rockero que el anterior, ¿no? Se nota los Burning y todas aquellas grandes bandas de aquella época. Bueno, ahora vamos con Betty Troop. Bueno, pues esto fue una banda muy comercial, valencianos, y el vinilo fue seguramente uno de los temas que más relaciona a la gente con Betty Troop. Bueno, tengo aquí en mi mano y pone 125 pesetas. Valía este single, carísimo. Vamos para allá. ¡Blanco! Ahora nos vamos con Charol. Bueno, Charol fue un grupo, como quien dice, esos típicos grupos de una sola canción. Su gran éxito fue Sin Dinero. Cuando estaba buscando, bueno, para hacer el programa de hoy, Bacanal, que parece que cumple el número 6 ya, estamos avanzando en el tiempo, pues encontré con una cosa muy curiosa, ¿no? Decía que este grupo fue que estaba como mal visto por parte de la gente de la movida madrileña, ¿no? Ellos habían ganado el segundo festival de Rock Villa de Madrid. Y bueno, entre las cosas que encontré, era que la crítica era que sabían tocar. Bueno, curioso. Que tenían un buen equipo de música y que tenían más de 30 años. Esto parece la fuga de Logan. Bueno, vamos a escuchar ahora Sin Dinero, que por cierto es un tema de muchísima actualidad. Vamos a enlazar algún que otro tema que vemos que sigo siendo igual que los 80. Sin dinero, sin un duro que tenemos todos. ¡Qué gran verdad! Sin dinero, qué palo, qué palo. Así andamos medio país. Bueno, amigos, y ahora vamos con Siniestro Total, esa gran banda gallega de Vigo. Yo Siniestro Total, la primera vez que los vi en el Marqui de Madrid, que era la sala que estaba al lado de Rocola. Y bueno, un amigo mío me dijo, oye, vienen unos punkis gallegos que si quieres venir a verlos. Yo antes había escuchado en un programa, Semáforo de Pasión, que sigue existiendo actualmente en Radio Nacional, de aquella vez que estaba en Radio Madrid, dirigida por Juan de Pablos. Y bueno, me gustaron y fuimos a verlos. Claro, ¿qué pasó? Que todos los pocos punkis que había en aquel momento en Madrid se dedicaron a escupir a la banda y los pusieron perdidos. Todo un momento dado, me parece que fue Copini, tenía una especie de lagarto o algo así en el hombro, se acercó al micrófono y le dijo: por favor, dejad de escupirnos, no somos punkis. La cagó, más escupitajos. Lo pusieron perdido. Y claro, yo cuando lo escuché la primera vez, día de tocar mal a propósito, porque pues claro, mirando por internet su biografía, había que esta gente ya sabía tocar de mucho antes, ¿no? Porque el concierto fue realmente espantoso. Sonaba mucho mejor en disco. Los discos de Siniestro también tenían la característica que había que ponerlos en 33. Bueno, hay que ponerlos en 33 como el que voy a poner ahora, ¿no? Y voy a poner también, hablando de actualidad, Ayatola No Me Toques La Pirola, que también está la cosa que arde por esa zona del mundo. Mandarme al frente de Irak. la pirola. Ay, a todo no me toques la pirola más. Solo vine a comprar pan, a mí todo me sale mal. Solo vine a comprar pan y me enseñasteis el Corán. En el desierto me verás bailando el cha-cha-cha. Soy un enemigo de Alá, no me gusta la rumba ni el jazz. Ay, adora, no me toques la pirola. Ay, adora, no me toques la pirola. Ay, adora, no me toques la pirola más. Ay, adora, no me toques la pirola. Ay, adora, no me toques la pirola. Ayatola, de los siniestro total. Bueno, este tema lo conocemos absolutamente todos, ¿no? Lo hemos cantado muchas veces. Siniestro Total es una gran banda. Me parece que se retiraron el año pasado, que hicieron su último concierto. Yo los vi después, más tarde, aquí en Asturias, y con un concierto realmente excepcional. Además, me hizo fue en Polasier, o no fue exactamente en Gijón, ni en Oviedo, ni en Bielefeld, una localidad pequeñita de la región. Ahora vamos con, ya que estamos en Asturias, pues vamos con la banda del tren. La banda del tren, este grupo asturiano, que yo pienso que era, no sé, no cogió las críticas que debiera. Para mí me parecían buenísimos y tenían un directo también fantástico. Sabían tocar geniales, eran de los mejores de aquella época. Pero bueno, no tuvieron tampoco una carrera muy larga. Os voy a poner un tema de ellos que se llama Sueño de Papel. Y este disco está hecho en la Sociedad Fonográfica Asturiana y al anterior en DRO. Vemos cómo esta es la característica de los 80, que las bandas tienen sus propias discográficas, no tienen que ir a las multinacionales. Y esto es muy importante. Hoy en día lo veamos. Desgraciadamente la fonográfica no existe. DRO me parece que fue absorbida por Warner. Pero bueno, es la desgraciada ley del mercado, la maldita ley del mercado que nos tiene a todos jodidos. Bueno, amigos, ahora vamos a escuchar la banda del tren. Y el tema es Sueño de Papel. Thank you. Qué grande es la banda del tren. Qué grandes eran. Bueno, ahora vamos a hablar de otras características que para mí, lógicamente, tuve aquella época de los 80, ¿no? Y esencialmente estamos hablando de lo que se llamó las tribus urbanas. Empezaban a aparecer punkies, rockers, mods, etcétera, por las ciudades de España, en Gijón, en Madrid, en todos lados. ¿Y esto qué hacía? Esos grupos tenían su música y seguían a esas bandas al final. Y ahora vamos a poner como ejemplo de los mods a Brighton 64. Bueno, el nombre ya lo dice todo, ¿no? De esta banda catalana. Como veréis, hemos ido de Galicia, Asturias y ahora bajamos a Cataluña. Bueno, vamos a ponernos un tema que se llama Deja de tocar a mi chica. Algo muy típico en aquella época. Intentabas tocar a alguna chica y te pegaba un buen ostión. Vamos para allá. Los Brighton 64, ya sabéis, los mods se llegan a esta gente por toda España. Y bueno, vamos con un grupo que se llama Síndrome. Bueno, este grupo lo encontré por casualidad cuando estaba preparando el programa y no encontré nada de ellos. Lo único que sé es que son catalanes. Os pongo esta canción, la verdad que es una canción divertida, es muy fresca, muy, muy de la época. Y a ver qué os parece. Síndrome. Niña, tu sueño fantástico. Niña, tu sueño. 5, en la estación. Sí, en la estación de la Renfe, ¿eh? Número Alberto y Javier, ¿de acuerdo? Vale, escucha, ¿qué quieres poner? Los pantalones verdes. ¿Verdes? ¿Verdes? Sí, son los que hemos comprado. Ah, bueno, cuelgo, ¿eh? Vale, de acuerdo, adiós, adiós. Y eso que de aquella no existían los móviles. Las niñas siguen igual que ahora. Como puede ver la crítica que hace aquí este grupo Síndrome. Tan simpático, tan jóvenes, tan frescos y tan todo. Bueno, ahora vamos con la Brigada Lincoln, que es un grupo valenciano. Y veis que estamos en un periplo. Ahora vamos a Valencia. Y la canción se llama La piel del sur. Deja que te enseñe a buscar los claveles en la carretera del sur, a respirar el aire brujo que nace donde mueres tú. Has oído a las mujeres contar del olor moreno de sus maridos, de la guerra que las hizo llorar, a que el viejo su mano ha perdido. Yo soy un héroe, pero mi tierra es el sur. ¿Dónde vas a parar dolor? Piel del sur, piel del sur, piel del sur. ¿Dónde estás a por los que mueren por tu olor? No hace falta que preguntes mi nombre, si miras al viento él te lo dirá. Suelta tu pelo, el sur no lo rompe. Pinta de negro lo que vayas a soñar. Sé que aún lejos de mi sombra tu vida no puede estar sin saber cómo movemos las manos en el sur. Piel del sur, piel del sur, piel del sur. ¿Dónde vas a por dolor? Compañera, piel del sur, piel del sur. ¿Dónde estás, sabor? Los que mueren por tu olor. Espero que os haya gustado este tema de la Brigada Lincoln. Y ahora nos vamos con uno de los grupos para mí más importantes de la época, que es Los Ilegales. Como la banda de Gijón, digo la banda de Gijón, Dios mío, la banda del tren también de Gijón. Los Ilegales, liderado por Jorge Martínez, tiene una dilatadísima carrera. Siempre fueron muy conflictivos. Me acuerdo un concierto que hubo en Rocola, que no me acuerdo con quién acababa hostias el amigo Jorge. Y llegaron a tener un premio que daban en Popgrama a la mejor banda en directo de España. Fue un año que hicieron, no sé, la barbaridad de conciertos, de bolos que hicieron por todo el país. También hubo otra época que en cualquier bar de Gijón que entrases sonaban Los Ilegales. Y voy a poner ahora un tema, un maxi single, que es el primer maxi single que ponemos en Bacanal Musical, amigos, porque este formato es revolucionario para aquella época. No había maxi singles, se utilizaban las discotecas. Pues Europa ha muerto. Otro tema muy de actualidad, como el de Ayatola. Ahora, Europa ha muerto. Y sí, señor, parece que la estamos cagando todos. Vamos para allá. Es un temazo este. Muy bueno. La bolsas en Viena. No, no. No hay bancos en Suiza. No. No hay papa en Roma. No, no. Europa muerto. Europa muerto. Europa muerto. Me trajeron al hospital. Algo en mi cabeza no funciona. Yo era un soldado americano. Ahora soy el último europeo. No hay muro en Berlín. No. No hay bancos en Suiza. No, no. No hay balsas en Viena. No, no hay punkis en Londres. No, no. Europa muerto. Europa muerto. Europa muerto. El amigo Jorge como Rasputín. Vaya visión de futuro que tenía el amigo. Bueno, ahora vamos con los Elegantes. Este grupo también fue un grupo líder del movimiento MOD, especialmente en Madrid. Y bueno, yo me acuerdo cuando fue el famoso concierto en San Juan Evangelista, que ahí hubo hostias como campanos. Y a partir de aquel momento, en aquel colegio mayor, se dejó de hacer conciertos de pop, rock, etcétera, por los líos que había traído aquel. No sé si, me figuro que hoy en día pues habrán retomado el tema y siga habiendo bandas de rock and roll tocando allá, ¿no? Pero yo os digo, amigos, fueron hostias como campanos. Bueno, yo los voy a poner de los Elegantes tocando blues. No voy a poner la típica de ellos, ¿eh? Los gatos de mi barrio han aprendido a bailar porque hay nuevas gatitas en la calle de atrás. ¡Hey, tú! Están escuchando blues. Las chicas de la esquina tiran su corazón a tipos acabados como tú y como yo. Buena canción de los Elegantes. Bueno, ahora vamos con Primavera Negra. Siempre recordando que estáis en Radio Crash 105 de la FM. Y que Primavera Negra es un grupo valenciano. Este es de sus primeros temas. La Ciudad Tambor. Es muy buena canción esa. Yo creo que os va a gustar. Vamos para allá. Discográfica La Rosa. La ciudad suena como un... Ahora volvemos con mamá. Os voy a poner un tema que se llama Me diste el número equivocado, que era algo que nos hacía mucho las chicas de aquella época. Pedías un número de teléfono y no era el suyo. Entonces, bueno, siempre te llevabas un chasco y estas cosas, claro. Los tiempos cambian y ahora que si el móvil, que si para arriba, que si para abajo. Pero aquella solamente había un teléfono en las casas. Y era muy importante tener de la chica que te gustaba. Pero bueno, solía darte el número equivocado, como dice esta canción de mamá. Ahora, amigos, que por cierto, ahora tenía el micrófono bajado y no se escuchó nada de lo que estaba diciendo, pero da igual, os voy a poner ahora una canción para terminar, que es la más clásica de las clásicas de los 80. Se utilizó, esto lo utilizó hasta Hacienda, de fondo, para hacer un anuncito de esos, que para animarnos a todos a pagar. Y bueno, como sabéis, siempre tenemos un concurso en Radio Crash. Y os voy a preguntar el nombre de este grupo. Bueno, no es que sea fácil, es que es tirado. Os lo voy a poner ahora mismo y a ver, tenéis que decirme el número de grupo y la canción. Os recuerdo el email que tenemos, que es bacanalmusical@yahoo.es. Ya hemos ya dado varios vinilos en los últimos concursos. Bueno, está ya todo dado, o sea que no mandar ya más emails, ¿eh? Que me estáis abrumando con tantos emails. Y ahora os pongo esa canción que tenéis que acertar. Y ya sabéis, estamos en Radio Crash, como siempre, 9 a 10, espero para la semana que viene. Me despido de vosotros y aquí va esta canción, a ver si la conocéis. Arranca tarde, como siempre. Todas las secuencias han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar. Besaré el mundo y volando llegaré hasta el espacio exterior. Y yo te buscaré en Groenlandia, en Perú, en el Tíbet, en Japón, en la isla de Pascua. Y yo te buscaré en las selvas del borde. bosques, quizás te encuentres.